Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. Secretaría de Turismo. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Era un día de diciembre en un poblado del estado de Zacatecas. Con el transcurso de la tarde, el frío aumentaba. El clima hacía que la gente se resguardara más temprano que de costumbre en sus casas. Por lo cual, la familia Gómez no era la excepción. Esta vez, estaban reunidos en la sala de su casa. Eran pocos los miembros que conformaban ese hogar. Roberto, el papá. Carmela, la mamá. Y dos hijos, la menor, de escasos 13 años, de nombre Natalia. Y el mayor, ya casi un joven de 15 años, llamado Santiago. El señor y la señora Gómez habían decidido comenzar con los arreglos navideños y les pidieron a sus dos hijos que les ayudaran. El poner los adornos era un excelente motivo para convivir y comenzar de esta manera a celebrar el nacimiento del niño Dios. Papá, dentro de una semana comienzan las posadas. Sí, hija, así es. ¿Y quién las inventó? No, mija, no las inventaron. Es una tradición que comenzó hace cientos de años, desde el siglo XVI, en el año de 1587. Cuando un fraile agustino que se llamaba Diego de Soria obtuvo del Papa Sixto V un permiso para que se celebraran misas especiales en la Nueva España, a las que llamaron misas de aguinaldos, en las cuales se representaban escenas y pasajes de la Navidad. ¿Y cuándo comenzaban las misas de aguinaldos? Comenzaban como ahora, 9 días antes de la Navidad. Los misioneros recién llegados a la Nueva España convocaban a todo el pueblo al atrio de las iglesias y conventos. ¿Y les regalaban dulces? No, empezaban cantando y rezando el Santo Rosario. Y después les contaban la historia del nacimiento del niño Dios. Santiago deja a un lado las esferas que estaba colocando en el árbol navideño para acercarse a su padre. Papá, cuéntanos la historia de cuando nació el niño Dios. Sí, hijo, se las cuento. Pero pongan atención. Te lo prometemos. Bueno, todo comenzó en un pueblo de Galilea llamado Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? En Israel. Bueno, pues en ese pueblo Dios envió al ángel Gabriel a visitar a una joven virgen. era muy hermosa. Ella se llamaba María y estaba comprometida para casarse con un nazareno llamado José, descendiente de David. Cuando el ángel se le apareció, se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Imagínate a la Virgen ante la aparición de un ángel. María se asombró y se preguntaba qué significaba ese saludo. Y el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿El Hijo de Dios? Sí, así es. Le estaba anunciando el ángel Gabriel que ella sería la madre de Jesucristo. Y el ángel le siguió diciendo y explicándole: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Le quiso decir que también nos reina a nosotros y a todos nuestros descendientes? Sí, ese es el momento en que se anuncia la venida del Mesías. ¿Y qué hizo la Virgen María? Pues claro que se asustó, imagínate. Y cuando se tranquilizó, le preguntó al ángel: ¿Y cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que nacerá lo llamarán Hijo de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue. ¿Y qué hizo San José? Pues imagínate, María y José estaban comprometidos para casarse cuando María concibió al Hijo de Dios. Aún no se casaban, por lo que José se entristeció porque él no entendía lo que estaba pasando. Pero, sin embargo, José era un hombre justo y no quiso que nadie se enterara. Sin embargo, algo lo tranquilizó. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060. Ubicado en Altozano. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. Secretaría de Turismo. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Se le apareció un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, entendió el mensaje de Dios y entonces buscó a María para casarse. Ay, oye, ¿y a poco eso les contaban en las posadas de la época colonial? Eso y mucho más que ahí tenía platicando. ¡Guau! Wow, ¿y en ese tiempo iba poca gente a las posadas? Se reunía bastante gente y se organizaban en procesiones, cantaban, se reían y también rezaban el Santo Rosario, ¿eh? ¿Y cómo se iluminaban las calles si no había luz eléctrica? Pues con velas de colores. Ay, qué rico está el chocolatito, ¿eh? Había muchas luces. Todos los participantes llevaban una vela en la mano. Y las ventanas de las casas por donde pasaban, pues también ponían candelas prendidas. O sea que sí se divertían bastante. Sí, y a veces de más, ¿eh? Como ahora. Ya que se rompían las piñatas adentro de los templos. Hasta que en el siglo XVI el arzobispo Alonso Núñez de Peralta, pues de plano prohibió celebraciones tan ruidosas dentro de los templos. ¿Y ya llevaban piñatas de barro? Sí, claro. Los frailes agustinos fueron los que incorporaron las piñatas a las posadas. Y sí, desde ese tiempo. Era parte de la atracción que sentía la gente por esas fiestas, ya que las piñatas eran de barro, pero adornadas con papeles de colores. Imagínate a la gente en esa época, en las posadas, viendo por primera vez las piñatas de colores y además jugando a romperlas. Sí, sí, ya me imagino a los frailes agustinos. Buenos días, don Julián. ¿Estáis haciendo la piñata? Eso intento, Fray Diego. Espero que a la gente le guste y entiendan el significado. Pues que se los hemos cambiado. Eran los mayas los que jugaban con ellas. Sin embargo, Fray Julián, aprovechamos y ya los conocen para que entren los indígenas al templo y de una vez los vamos catequizando. Hay que irles explicando que las posadas significan los 9 meses de embarazo de la Virgen María y que las piñatas significan el mal y que al vendarle los ojos estamos tratando de representar la fe, que es ciega y que debemos tener fe en Dios y que por medio de ella podemos romper con el mal. Por eso les puse estos colores tan brillantes, ya que representan las tentaciones que nos pone el demonio. Mire, Fray Julián, que lo que me gusta es la forma de estrella, que ha quedado tan bien, y lo mismo los picos. Son 7, ¿verdad? Sí, Fray Diego, son 7 picos, ya que representan los 7 pecados capitales, que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Bueno, pues ojalá que nos entiendan estos indígenas que la importancia de romper la piñata es vencer el pecado y los caramelos y golosinas que de ellas salgan representen las riquezas del reino de los cielos. ¡Órale, papá! Eso quiere decir que la piñata representa el pecado. Exactamente. Pero al romperla tenemos que recordar que podemos y debemos apartarnos del mal para poder recibir el premio más grande, que es estar con Dios en los cielos. Ay, papá, por favor, ni quién se acuerde de eso en estos tiempos. Pues deberíamos, mijo. Y más en este tiempo, que hay tanta falta de valores. A nosotros, los papás, los mayores, nos toca enseñarles a ustedes, los jóvenes y a los niños, que los excesos y las tentaciones nos apartan del camino del bien y por lo tanto nos alejan de Dios. Carmela se acerca hasta la sala en donde estaba reunida su familia. Los estoy escuchando desde hace rato, ¿eh? Pero ¿por qué no descansan? A ver, miren, venga, les tengo un pan recién hechecito. Vengan. Gracias, cariño. Ya vamos. Vamos. Mamá, en lo que nos tomamos el chocolate, ¿nos puedes platicar algo acerca de la Navidad? ¡Claro, hija! Mira, vete a lavar las manos y cuando regreses, te cuento quién fue el que anunció que el Hijo de Dios estaba por nacer. ¡Corre, ve! ¿Alguien vino a anunciar que venía Jesucristo al mundo? ¡Los Reyes Magos! No. Los Reyes Magos sabían que vendría, pero no fueron quienes anunciaron que Cristo venía. ¡Pero corre, anda! ¡Ve a lavarte las manos, te lo dije! ¡Y vuelve pronto para contarte! ¡Te espero, hija! ¡Corre, corre! Natalia sale corriendo, con el afán de regresar rápido. Quería saber quiénes habían anunciado dónde y cuándo nacería el Hijo de Dios. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. La